Helen quien les habla y estás escuchando Radio Anime Extremo, la radio del gremio otaku. Está a punto de comenzar Neko no House, donde nada de lo que conoces tiene sentido, así que prepárate en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Radio Anime Extremo. Hola, hola. Si pueden escucharme, pongan la palabra sí. ¿Está cortándose? Bien, chicos, ya me escuché yo misma, así que perfecto. También aquí ya me están dando señales de que sí me pueden escuchar. Muy bien, chicos, pues estamos a punto de comenzar el especial de Neko no House con la presencia de un invitado muy importante, muy especial para nosotros, que no es nada más y nada menos que mi estimado amigo Adrián Barba. Él ya no tarda en conectarse con nosotros. Dentro de 20 minutos él estará preparado y listo. Les recuerdo de Luchito-sama. Todos aquellos que quieran preguntarle algo a nuestro invitado pueden mandárselo a Luchito-sama o bien mandarlo a mi privado. Los dejo con un poquito de música para que se relajen. Sugi

acaba, acaba, acaba, acábalo. Y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Ok, nos avisas, Ishimaru. Pues bueno, chicos, acabamos de escuchar la canción oficial de Neko no House, y es para mí un verdadero placer el día de hoy tener como compañero, como compañero locutor, a mi amigo Luchito Samá. Hola, Luchito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, locos, loquillos, loquillas, desenfrenados, desenfrenadas y todos los locos ahí de la casa de los necos? Traducción mía, por cierto. Bienvenidos a este programita especial, y gracias a mi querida Iselen por invitarme acá en esta humilde morada. Así que va a ser entretenido el día de hoy, así que controlen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, calmen los nervios, porque va a ser bien entretenido el día de hoy. Sí, chicos, y más que nada quiero que todos se comporten de la manera más apropiada posible, ya que el invitado que tenemos pues es bastante estricto y malvado. No, no es cierto, es una excelente persona y es un maravilloso ser humano. Por lo tanto, pues ya saben ustedes, pueden hacer todas sus preguntas y todas sus dudas al privado de Luchito Saba o bien a mi privado, no hay ningún problema. También, no sé si hay alguien pueda hacerme el favor de pasar la página oficial de mi Facebook para que me hagan llegar sus likes si es que les gustó. También me gustarían sus comentarios y sobre todo saber si se sienten cómodos o si no se sienten cómodos. El que no se sienta cómodo, por favor, acomódese. Tenemos galletitas por ahí en aquella mesa de la derecha, tenemos limonada tenemos jugo de uva de los viñedos de Ronshiro. No sé qué cosa le haya echado, pero lo puso medio loco. Así que si ya no hay jugo de limón de los viñedos de Alexis Hiraga. Uy, por Dios. No, los viñedos de Alexis Hiraga tenían algún tipo de drógena, de droga, porque de verdad nos traían muy, muy, muy alborotados a todos. ¿Y qué pasaría si Ronchiro lo va a meter nuevamente droga en esos viñedos? Pues entonces sería un programa bastante divertido, ¿no? Porque pues si Ronshiro nos da un poco de lo que consume, pues en todo caso sería un programa bastante, bastante emocionante y divertido. Ah, ok, perfecto. Bueno. Vaya. Bueno, chicos, vamos a seguir con un poco más de música mientras tenemos ya listo a nuestro invitado. Regresamos. Fight! Nunca descansar. No hay respuesta correcta, no hay debes defender, único y gran héroe, tú serás. Pues bien, chicos, lo prometido es deuda y aquí en Radio Anime Extremo siempre cumplimos lo que prometemos. Así que mis pequeños mocosos saltamontes, he aquí al señor Adrián Barba para todos ustedes. Un aplauso, por favor, un aplauso para él. Sí, gracias. ¿Cómo están mis ángeles? Estoy feliz, contento de saludarlos aquí en esta tarde maravillosa. Estoy feliz. Y bueno, si tienen algunas dudas, yo puedo ampliárselas. No hay problema, tenemos tiempo. Muy agradecido. Y bueno, muchísimas bendiciones a todos. Pues mira, Adrián, aquí la gente está muy contenta porque... pues porque te tenemos con nosotros, es la primera vez que estás con nosotros y es un verdadero placer para mis chiquillos que estés aquí. Este programa se llama Neko no House, que es la caja de los gatitos, y pues como verás tengo un montón de gatitos para repartir, así que tú dime cuántos gatos quieres para llevártelos inmediatamente a tu casa. Ay, mija, la verdad es que me gustan los animales, pero nada más un ratito. Es una gran responsabilidad. Sí, la verdad, es mucha responsabilidad, las dos tienes que atender. Y la verdad es que yo prefiero un ratito acariciarlos y ya, y dejárselos a sus dueños. Sí, no soy de mascotas. Pues, consejo de buen manito, nunca maltraten a los animales, siempre hay de Neko no House. Gracias. Y sí, digo, si vas a tener un animal en tu casa, necesitas cuidarlo, alimentarlo, protegerlo, y yo por eso prefiero no. Por eso me encanta. ¿Qué dices? Yo prefiero no arriesgarme. Bueno, muy bien. Entremos de lleno, chicos, a lo que es Neko no House y la entrevista con el estimadísimo Adrián Barba. Yo quiero saber, antes que cualquier otra cosa, ¿quién es Adrián Barba cuando está en su casa, en playera, en unos shorts, en pantuflas? ¿Quién es Adrián Barba en ese momento? De plano parece que me estás monitoreando, así, ¿no? ¿De verdad? Sí, la verdad es que sí. Yo soy la misma persona arriba del escenario que abajo. O sea, no hay diferencias. procuro estar siempre contento, que ese es el estado natural de todo individuo, pero se nos olvida. Normalmente siempre estamos preocupados, angustiados, temerosos, preocupados. Y bueno, el estado natural de todos es estar contento, siempre. Yo les digo a mis ángeles en las presentaciones que el poder nuestro es de decidir a cada instante entre el cielo o el infierno, entre la paz o el conflicto, entre el miedo o el amor. O sea, cada instante estamos decidiendo. Entonces trato de llevarlo a mi vida, vaya, en mi casa, cuando voy a las convenciones, siempre trato de estar contento. Sí, ese es el estado natural de todo individuo, ¿no? Me parece muy buena tu ideología, y por aquí los chicos están pasando, DJ Montani, que está pasando tu canal oficial de YouTube para que los chicos se suscriban, y chicos, para que puedan ver el tan maravilloso trabajo que Adrián hace, por favor, denle también likes. El que le dé un like, le vamos a dar un beso pixeleado. Wow. Perfecto, yo quiero de tres. Quiero tres para llevar y dos aquí. Sí, sí, para llevarlos puestos, por favor. Ah, muy bien, perfecto. En este momento se los empaquetamos. Sí, cómo no, con mucho gusto. Quiero aprovechar el momento para saludar a mi querida amiga Leslie. Leslie, si me estás escuchando, un beso muy grande para ti. Gracias, porque sin ti yo creo que no hubiéramos logrado muchas cosas. Te lo agradezco. Fuiste mi ángel, por decir. Así que un saludo muy grande para Leslie. Espero que estés comodita ahí donde estás, sentadita, relajadita, y si me regalas un hola, me harías feliz. Sí, pues no, lo que pasa es que tenemos una bebé de 3 años, que auxilio, socorro, tiene la pila, híjoles, hasta arriba siempre. Entonces ahorita le está dando de vueltas aquí en su bicicleta, pero me dice, aquí estoy de lejos, te mando a saludar. Ay, hermosa, muchísimas gracias. Y bueno, Adrián, ¿quién es Adrián en el escenario? Dime, ¿aún sientes esos nervios cuando subes a un escenario, o ya no sientes esos nervios? Claro que sí, es natural, es normal subirte al escenario y pues todo el mundo te está viendo, ¿no? Normalmente la mayoría, si no es que todos, tenemos al ridículo, ¿no? Y como les digo a mis chicos, a mis ángeles, ¿no? Cuando los subo a cantar, porque ciertas canciones subo a cantar a los chicos, les digo, aquí todos cantamos. Unos mejor que otros, pero todos cantamos, anímense, ¿quién quiere cantar un pedacito? Ya se suben. Y les digo, no pasa nada, ¿no? Hay que perderle el miedo al ridículo. ¿Qué pasa si me caigo? Y todos, ¡me levanto! O sea, es lindo. O sea, compartimos ahí el escenario, la alegría, la energía, ¿no? Cantamos, los pongo a cantar. Yo me divierto muchísimo, gracias a Dios. Estoy agradecido, estoy feliz y por habérseme dado esta forma, esta vida, ¿no? De compartirla, de aventar energía, de que me regrese, es una bendición para mí. Gracias, gracias de veras. Gracias a Dios que te está yendo bien. Entonces puedo deducir que nos vas a poner a cantar, ¿verdad? Pero por supuesto. Y dice, ¡1, 2, 3! Ya me lo imaginaba. Ya me lo imaginaba, chicos. Levanten sus brazos y denle su energía para poder cantar. Porque de otra manera, denle Genkidama, denle Genkidama para que pueda por lo menos cantarnos una cancioncita de su repertorio. Sí, no, de hecho, por favor, aquí no vamos a criticar a nadie, todos cantamos, unos mejor que otros, pero 1, 2, 3 y... ¿Y cuál cantamos? ¿La del oso carpintero? Sí, bueno, no, pero... Con vamos. Bueno, ya. No pasa nada, venga, la que se sepan, aunque no sea mía. A ver, yo me sé para niños, a ver, yo te voy a cantar. cantar el oso carpintero que vivía muy pobre. Ah. Canto horrible, canto horrible, pero bueno, ya. Bueno, mejor te canto la del puerco araña que me encanta de los Simpsons. Y dice así: puerco araña, al mal ataca con su telaraña, su colita retorcida, da besitos con su trompita, mira, es el puerco araña. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Eres afinadita! ¡Muy bien! ¡Te toca cantar, Luchito! ¡A ver, Luchito! ¡Venga, Luchito! Perdonen, pero voy a copiar lo mismo tuyo y Felén, disculpa. ¡Dale, dale! Puerco araña, al mal ataque con su telaraña, su colita retorcida, cabecitos en su colita, mira... Es el puerco araña. No, hombre, no, qué bárbaros. De plano ya no es negocio ser cantante, de veras. No, pero para eso no, aunque no soy para cantante, pero sí para la voz, así que bueno. A menos que Freddy trapea. Bueno, ya. Entonces, Adrián, puerco araña. No, mejor yo les canto esa que dice: juega, niño, que el poder nuestro es. Ay, es única... sí. No, pues ya nos quedamos abajo. Bueno, esa es paraña. Señor Barba, ya sabemos exactamente, ya nos ha demostrado, pero ¿cómo comenzó ese nicho de cantarnos esas hermosas canciones? ¿Cómo surgió para usted la pasión, mira, su pasión? Ah, ¿para cantar te refieres? Exactamente. Híjoles, mira, como yo me acuerdo que cantaba con la radio desde los 3 años, todo lo que escuchaba lo cantaba, todo el día estaba cantando, de plano ya me mandaban a mi cuarto, ya cállate. Sí, siempre me ha gustado mucho. Ay, Dios, así como mi bebé que se la pasa cantando, y si no llorando, está pasando por aquí. Sí, me la pasaba cantando todo el tiempo, desde los 3 años, y a eso de los 11 años tuve, no sé si se acuerdan, no se deben de acordar, en el Canal de las Estrellas había un programa que se llamaba Siempre en Domingo, con Raúl Velasco, no sé si se acuerdan, ya tienen muchos años de esto. Entonces salió... hicieron una petición los niños que supieran cantar, actuar y bailar, que fueran a hacer casting al Teatro de los Insurgentes acá en México. Es un teatro muy, muy reconocido. Y yo tenía 11 años en ese entonces y vimos que se necesitaban niños. Y me dice mi mamá, pues vamos, tú andas todo el tiempo, cante y cante. Y fui a hacer audición y me quedé con el papel principal de una obra de teatro que se llama MAME. La primera apuesta de MAME en México, hecha por la señora Silvia Pinal, también estaba Guillermo Murra y Evangelina Elizondo. Ese fue, yo empecé como actor infantil, ¿no? Cantaba, actuaba y bailaba en la obra de teatro. Te estoy hablando del 72. Wow. Entonces, no, yo creo que ustedes todavía ni se imaginaban. No, en ese entonces todavía... No éramos un huevito, así que... No, pues no. No, yo creo que no estábamos ni en el pensamiento. Y empecé muy, muy, muy, desde niño, vaya, y luego pues en la publicidad, cantando comerciales, grabé a los 12 años voz de niño para productos, me acuerdo que era McCormick, que era un comercial muy lindo, donde salía un barquito y era un niño y yo cantaba como si fuera yo el niño que estaba en el comercial, ¿no? Y me dediqué mucho a eso, fíjate, en la cuestión de los comerciales, canté para muchas, muchas marcas. Y bueno, como yo grababa mucho, ahí surgió esto, me conocían muchos en los estudios de grabación, productores, y los mismos cantantes nos pasábamos los teléfonos de contacto, ¿no? El que hacía bien su trabajo y no tardaba mucho tiempo, pues ahora sí que era recomendado, ¿no? Porque en la publicidad el tiempo de estudio era muy caro en ese entonces. Ahora ya todo el mundo tiene su computadora y hace sus jingles. Sí, es cierto. Fue muy poco presupuesto, ¿no? En ese entonces de lo que te hablo era que había producciones, pues no sé, de mucho dinero, todo era en vivo, todos los instrumentos en vivo. Y bueno, el que lo hacía rápido, lógicamente que lo recomendaban, y así empecé a hacer yo por contactos, ¿no? Y por eso, por allá por el 96 me hablaron directamente, señora Loretta Santini, preguntando, porque los temas son bastante agudos, si se dan cuenta. No había muchos cantantes que alcanzaran esos tonos, y pues nada más. No, pues si estaba agudo, así decían todos mis amigos, si está agudo, háblenle a Adrián, ¿no? Y bueno, me tocaron muchos comerciales bastante agudos. De hecho, en algunos invité a Luis Miguel, no sé si se acuerdan, no sé si lo escucharon hace. Cantaba un comercial, de hecho lo tengo en mi canal en YouTube. Si tú supieras que es un rico champiñón, con él es todo es más sabor. No sé si lo escucharon por ahí. No, pero se escucha bien sabroso. Muchos comerciales, y bueno, mucho tiempo estuve en la publicidad y por eso me hablaron, muchos me preguntan precisamente eso, ¿no? Que cómo fue que yo llegué a ser cantante, intérprete de las canciones de Dragon Ball Z. Fue así, simplemente me hablaron porque sabían, muchos ya me conocían en el medio, de que yo cantaba bastante agudo y por eso me hablaron. Así mira, fue. Por aquí te manda un mensaje uno de nuestros compañeros locutores. Él dice lo siguiente: buenas noches, estimado Adrián Barba. Primero que nada, quiero agradecerte por hacer de mi infancia una de las mejores. Quiero decirte que cada vez que escucho sus canciones, mi cuerpo se emociona tanto que empiezo a temblar de alegría. Te amo, Adrián. Saludos desde Ecuador. Ay, qué lindo. Muchísimas bendiciones a todos mis ángeles. Es maravilloso, de veras, tener este privilegio, ¿no? De que me recuerden de su infancia y que tengan en su memoria esas canciones y mi voz, ¿no? Y bendito Dios, gracias, todavía sigo cantando la misma tesitura, las mismas canciones en los mismos tonos agudos, no he perdido nada absolutamente de mi voz y estoy feliz y contento y agradecido por todas estas muestras de cariño, ¿no? Y de apoyo, sobre todo, y muchísimas gracias, y siempre que he estado en Ecuador es muy lindo, se portan maravillosos mis ángeles, todos son maravillosos, gracias. Una cosa, Adrián, de todas las canciones que has cantado, ¿con cuál te has identificado más? Ay, mira, yo siempre me hacen esa pregunta también, hasta por los mails que me mandan los chicos. Sí, mira, a mí la canción que más me gusta, de hecho, es Ángeles Fuimos. Porque, mira, yo estudio una cosa muy interesante y yo se las recomiendo mucho a todos, que se llama Un Curso de Milagros. Ángeles Fuimos habla precisamente de que somos en realidad un solo ser, como mi primer disco se llama Somos Uno y Lo Mismo, Somos Una, solamente ese es el segundo disco, y el tercero se llama Somos un solo ser, no, perdón, mi versión de los hechos y luego Somos un solo ser. Este libro en sí, de lo que habla es que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Normalmente siempre hemos, desde niños nos enseñan o aprendemos mal, ¿no? De que el diablo, el coco y sí, el señor te va a llevar, y nos enseñan miedo, ¿no? Piensan que a través del miedo nos pueden controlar, ¿no? Entonces eso lo llevamos a la vida adulta, ¿no? Y como tenemos una referencia, entonces estamos desconfiando de todo y de todos. El curso de milagros, de alguna manera, lo que busca es tu paz interior, ¿no? Es una lección diaria, tiene un libro de texto y te va a llevar a esa paz, a esa tranquilidad de la que eres heredero, ¿no? Esa es tu herencia por ser lo que somos. somos puros, santos e inocentes. Por eso yo me identifico tanto con la canción de Ángeles Fuimos, ¿no? Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. Por eso me gusta tanto y yo ese curso lo tomé a los 31 años y hasta la fecha no lo suelto, te lo juro, me ha servido a través de toda mi vida a encontrar esa paz. Porque quieras o no, desde la escuela, los niños sin querer, no es que sean crueles, sino que todo el mundo está buscando de alguna manera su identidad. Y sin querer a veces atropellan unos a otros. Y entonces, bueno, es el básico para encontrar tu paz y tu tranquilidad. Es el perdón, que es lo más cercano al amor. El perdón. Yo a los chicos les digo, imagínense traer una mochila gigantesca de odio, otra más grande de resentimiento. Lo único que hacemos al perdonar es quitarnos peso de encima y caminar, fluir a través de la vida en paz, ¿no? Eso es lo que me ha enseñado este curso. Yo se los recomiendo muchísimo a todos. Y también es el hablar, ¿no, Adrián? El hablar con sinceridad y decir las cosas como las sentimos. Porque a veces nos enclaustramos en nuestro propio mundo y a veces malinterpretamos las intenciones de otras personas cuando ni siquiera esa persona tenía malas intenciones, pero nosotros ya lo malentendimos. Sí, la desconfianza. No confiamos en nosotros, vaya, en los demás, ¿no? Y menos en nosotros mismos. En realidad todo lo que vemos afuera es una proyección de nuestro interno. Entonces necesitamos perdonar afuera para poder encontrar el perdón dentro de nosotros mismos. Por eso es importantísimo, ¿no? La única manera, el único camino es perdón. Perdono a fulano, a mengano, hasta el que amo, hasta supuestamente al que creo amar, ¿no? A mi pareja, a mi mamá, a mi papá. Porque en algún momento guardamos resentimientos, ¿no? Entonces, perdonar y perdonar. El perdón no es algo que se obtenga, es algo que se practica todos los días, como si fuera un ejercicio, ¿no? Un deporte, todos los días. Sí. Y veo a fulano y te perdono y perdono. Entonces, al perdonar ya, como te vuelvo a repetir, todo lo que vemos afuera es una proyección de nuestro interno. Entonces, al perdonar afuera, entonces, llegamos a un punto en donde logramos ya perdonar a todos. Y nos perdonamos a nosotros mismos, que es lo más difícil. Bueno, primero hay que quitar la palabra difícil. Es bien fácil, ¿no? Desde ahí es la actitud con la que le tomes. Pero bueno, llegando a perdonar a los demás, encuentras tu propio perdón. Por eso, Ángeles Fuimos es para mí la canción más maravillosa de todas las que... Sí, hay muchas. Esta nueva que acabo de cantar... de cómo se llama Limit Survival, sí. Esa claro. También todas están maravillosas, también la de Un Demonio y Un Ángel también habla de eso, ¿no? Uh-huh. Precisamente que nos es más o menos dice, no, tú defiende esto y aquello. O sea, ver las diferencias, lo único que a lo que nos conduce es a la guerra, ¿no? Al enfrentamiento. Y dice, si alguna vez fuimos ángeles todos, ¿no? El perder o ganar no significa nada, lo único que trae es pesar. Híjoles, me encantó ese tema. Y de alguna forma yo le agregué un poquito, ¿no? Ni el bien, no existe ni el bien ni el mal, tampoco la separación. En realidad, vemos el bien y el mal, son simples errores que se pueden corregir, ¿no? Uh-huh. Cuando veamos realmente que todos somos uno y que lo que le conviene a uno le conviene a todos, ¿no? Abarcar, no hacer separación, sino unir, ¿no? Nos demos cuenta de que en realidad ese es la meta, sería el cielo para todos, ¿no? Compartirlo y estar felices por el simple hecho de estar, ¿no? Eso es lo más maravilloso. ¿Tú qué consejo nos darías a nosotros como jóvenes, Adrián, cuando tenemos pues esas discusiones con nuestros padres? Porque es normal que tenemos a veces esas discusiones. Yo creo que todos las tenemos. Sí, mira, disculpa. ¿Sí? Adelante. No, escucho, perdón. Escucho. No, es que hay algunas ocasiones en las cuales puede que las relaciones, principalmente con nuestra familia, pueden que lleguen al final y son algunas ocasiones en las que el perdón o la disculpa es la mayor satisfacción. No sé qué opinan, chicos, no sé qué opina el señor Adrián. Sí, mira, definitivamente en la familia no hay democracia, el papá y la mamá mandan. Ok. Es que definitivamente para encontrar tu propia libertad de alguna manera tienes que estar, tienes que cortarte el cordón umbilical, eso es definitivo, ¿no? Para llegar a ser lo que pretenda ser o... para ser tú mismo necesitas dejar atrás a tus papás, ¿no? Es definitivo y es un proceso normal en la vida, ¿no? Tus padres estuvieron cuando te necesitabas tú de ellos. Va a llegar un momento en que ya no los vas a necesitar y es cuando más los vas a amar. Porque normalmente... piensan los chicos que no, es que no me deja salir, no me esto, me limita, no, a lo mejor no es tan, no tienen la razón los padres, pero a lo mejor lo hacen para que estén seguros, para que no sufran dificultades fuera, ¿no? Del entorno familiar, y muchas veces puede ser sobreprotección, ¿no? Pero bueno, hay que dar la oportunidad. Normalmente cuando crecen, yo te lo digo por experiencia, ¿no? De alguna manera... no entendía tantas cosas que hacía mi madre, porque ella pensaba que lo que decía era lo que debía ser, porque según ella, ella tenía la razón, porque es Tauro. ¡Ah, caray! Ya vamos con los niños. De alguna manera, su forma de ser, y ella no lo hacía por maldad, ni por tener la autoridad, simplemente porque ella veía que eso era lo mejor para sus hijos. Eso no nos damos cuenta hasta que crecemos, los sobreprotegemos porque los amamos tanto que de alguna manera no queremos que les pase nada. Entonces hay que entenderlo también, chicos. Y sobre todo también platiquen con ellos, ¿no? La comunicación ayuda muchísimo a que haya buena vibra, para que haya... tranquilidad, bienestar en el hogar, ¿no? Eso yo se los aconsejo mucho. Platiquen con sus papás, ok, papito, no quieres esto, mami, no esto, pero ¿qué te parece si esto? No sea, llegar a acuerdos sería esto lo mejor. Pues sí, pero luego llegas a acuerdos y te castigan 2 meses, oye, no es justo, qué bueno, por cierto. Por acá te está enviando saludos mis compañeros Alex Giraga y Max Zagara. Te Alex mandan Giraga, un fuerte saludo. Alex Giraga es de Ecuador y Max Zagara, ¿sí?, es de Argentina, por cierto. Ay, bendiciones a todos mis ángeles, de veras, Argentina, yo me encanta estar allá. Son súper entusiastas, brincan, dan vueltas, hacen el slam, no sé qué, brincan y se pegan, se emocionan, miras, como pocos. Por ejemplo, en México he encontrado, apenas hace poco fui a Colima, y los chicos sentaditos, ni se movían, y poquito a poquito se empezaron a entusiasmarse y al ratito ya estaban todos brinque y brinque y disfrutando de la presentación, ¿no? Y todos gozando. Pero bueno, allá en Argentina son desde que empiezas hasta que acabas, híjoles, muchísima energía, mucho entusiasmo y siempre que he ido me la paso genial y les mando muchísimas bendiciones a todos, de veras, espero pronto volver ahí, por ahí hay... No puedo todavía asegurar, estamos en pláticas y bueno, me espero estar por allá próximamente. Te envía un saludito Sample desde Colombia. Oh, Sample, bendiciones. Sample, te mando muchísimas bendiciones. Y bueno, si se trata de mandar saludos, ay, lo que pasa es que aquí tengo. A mi mamá y otra a mi papá. Otra a mi papá, mi hermana, mi sobrina, mi nieta, ya. A la señora de los tacos. Oh, sí. No, es que aquí en mi Facebook me pusieron, porque compartí el link de su emisora. Ajá. Y me dice una chica que se llama Jessie González, dice, claro que sí, lo escucharé y espero mis saludos. Claro que sí, Jessie, te mando un abrazo y muchísimas bendiciones. A mi tocayo, Adrián Villarreal de Monterrey, un abrazo, tocayito, y te deseo lo mejor. Aquí también está Judith del Rocío escuchando, le mando un súper abrazo y muchísimas gracias por todo su apoyo. Alma Iris Ramos, también tengo acá a Fabián Esteban de Chile, un abrazo. Y bueno, a todos los que están escuchando, y ojalá que no se aburran, y si se aburren, me voy. No, no, no, ¿cómo que te va? No, ¿cómo que quién te va a dar permiso de irte? No, no, no, no se nos va. Lo que sí, chicos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Una pequeñísima pausa, no se me desconecten. Esto no dura más de 5 minutitos, así que tranquilos, no se desesperen. Y recuerden, envíen sus mensajes y sus preguntas, ya sea a Luchito Samago, a su servidora, por mensaje privado. demonio y un ángel, ya sentados como amigos, y en medio ya estoy, no sé a quién tengo que aceptar. Al espacio vámonos ya, es la moda, únete, ven en mis manos, deja todo, todo el tiempo quiero reír, confundido nunca lucir, lo he gozado suficiente, aburrido no, ya no quiero estar, liberemos ese peso y a volar. Juntos construir sin temor, con amor será. Todos los muros romperé, todas las puertas abriré, yo te guiaré una vez más y lo imposible venceré. Con gran valor superarás todas tus metas, pronto lograrás y gritarás que fácil es. Hay imposibles para mí, juntos con Dragon Ball Super, se nos ama, se impresionará. Veo niños correr por todo el lugar, si fuera joven de nuevo otra vez, elegiría un color y a donde quiera ir. Oh, oh, oh, hola, aló, aló, aunque ha pasado el tiempo, luzco fuerte como ayer. Oh, oh, oh, hola, aló, aló, estoy muy orgulloso de lo que yo pude hacer. Oh, intenté crecer yo solo, aunque nunca como hoy creo poder lograrlo con esta canción, porque hoy yo cada vez seré mejor. Bello horizonte puedo contemplar, grandes edificios del cielo gozar, me muevo entre gente por la gran ciudad. Ya terminó, se ocultó el sol. Después de tanto esplendor, se fue diluyendo la luz y el color. Y me detengo un momento a pensar, ¿por qué cambió su lugar? ¿O si yo es que cambió? Disfruta tu presente, que es lo único que hay. Oh, oh, oh, oh. soy un poco mayor. Recordé mis sueños de ayer, grandes y más de lo que mis manos podrían sostener. Viéndome pelear sin saber, serían los miedos y temores dentro de mí. Viviendo siempre con preocupación, viajaré por la ciudad y viviré fluyendo sin temer. Empieza la historia, ven ya, vamos a viajar. Llegaré a la estrella que alumbra mi ser, protagonista seré. Milagros vendrán y en mí habrá ternura que me abrigará. Hoy seremos más, mucho más fuertes. Esa luz quiero conservar y venceré los miedos, los temores que yo forjé. Seré mi amigo, ya no me mentiré. Hoy dejémonos llevar por esta emoción, cantando esta linda canción. Siempre cantemos de al amor. Llegaré a la estrella que alumbra mi ser, protagonista seré. Milagros vendrán y en mí habrá ternura que me abrigará. Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along, who's gonna comfort me and keep me strong? We are all rowing the boat of fate. The waves keep on coming and we can't escape. But if we ever get lost on our way, the waves will guide you through another day. Doku de iki wo shiteru. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sango al Aula. En estos momentos empiezo ya yo como en el puente. Los dejo acá con el programa de Inoko no House. Y conmigo hasta la otra semana. Aquí se los dejo. Y como siempre, chicos, Sango se va. Sango es como las estrellas fugaces. Pídanle un deseo cada vez que lo vean porque es muy difícil. Sango se va. Sango se fue. ¿Sí? Sango se va. Sango se mira, fue. Mira, aquí hay una pregunta para Adrián. Esta pregunta te la hace mi compañero Magara. Él te pregunta, Adrián, ¿cuál es el regalo más loco que algún fan te haya dado? Ay, caray, ¿más loco? ¡Oh, Dios! Oh, ahora sí me pusieron a pensar. No, me han regalado esferas del dragón, me han regalado a Pikachu, me han regalado cojines. Ay, Dios, más loco. Un chico me regaló una esfera, pero por dentro tenía un tamarindo con dulce. Pero no, así cosas locas, ¿no? Son muy decentes todos. Mira, por aquí Fuproshi 72 dice, mándale saludos a Adrián y dile que es mi héroe desde infancia. Ay, mil disculpas, de veras. Sí, muchísimas gracias. Feliz, de veras, es estimulante, me llena de energía y bueno, aquí seguiré mientras me aguanten, ahora se aguantan. Bueno, ahorita déjame mandar saludos aquí, si se vale, se dice, And Dixon, saludos desde Costa Rica. Y otro chico, cuando venga a la Argentina y te den un alfajor, pronuncia bien, seguro es Habana y no como lo dijo el que hace voz de Mario, que estaría de seguro. No. Barba Barrantes, a mí, de Perú, muchísimas bendiciones. Javier Arreola y Gabriel Maximiliano González, gracias por estar escuchando, muchas bendiciones. Y recuerden que ángeles fuimos y desde el cielo semillas fuimos de amor. ¡La tristeza, ángeles! ¡Ay, qué tal si lo seguía! Ahí están. Sí, lo que pasa es que estamos viendo aquí que los chicos están preguntando también. Hay quienes preguntan, Adrián, ¿usted ha intentado buscar la fusión? ¿Si lo ha hecho, con quién? Bueno, pero de otro tipo de fusión sí. hace muchos me preguntan que si yo soy que si me gusta el anime, que si soy otaku. La verdad, yo vi anime japonés, sí lo vi, vi unas, la serie de Meteor, vi ¿qué más? Ay, desde mi vida se me van todas. Pero yo lo vi hasta los 12 años. Yo me dediqué, me encantó el básquetbol, me enamoré del básquetbol. Y yo iba a jugar básquetbol en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo fui fan del básquetbol. Bueno, de hecho, todavía de repente me pongo ahí acá. Jugué básquetbol muchos años aquí en México, en diferentes equipos. Llegué a jugar a la Liga Mayor. Y de hecho jugué representando a México en el sector obrero, justamente yo no era obrero, pero a mí me pagaban algo, no mucho, pero me daban algo de dinero por jugar básquetbol. Y representé en el sindicato. Bueno, ¿sabes qué, Adrián? Disculpa, disculpa de verdad, pero es que esto se pone. De repente las redes, como sabes cómo es el internet, hay veces que funciona bien y hay veces que más tarde funciona mal. Sí, es lo usual, es lo de hoy. Normal, ya te acostumbraste. Ya, chicos. Sí, mija. Chicos, nada más chicos. Recuerda que me tengo que ir al cuarto para las 7, muñequita. Sí, por favor. Sí. Gente, disculpen, ya estamos de regreso. Sí, ya nos escuchamos. Se te escuchó el audio fuera, Ifelén, por Dios. Bueno, ya estamos de regreso. Una disculpa de antemano por los temitas técnicos. Ahora ya nos escuchamos el 100%. Así que podemos reanudar con lo debido, compañera Ifelén. Ok, chicos, pues antes que nada, Dios me disculpa por este corte tan abrupto que se hizo, pero pues más que nada hay que disfrutar aquí a Adrián, porque ya casi se nos va y no va a permitir que se vaya sin que lo dejemos sin nada. Así que, mis chiquillos, sus preguntas, porque lo vamos a absorber. Aquí tenemos un programa también que se llama La Fruta y Candilla. ¿Qué tipo de fruta te gustaría hacer? ¿Quién? ¿Yo? Ajá. Ay, Dios, no, fruta, no. ¿Es un doble sentido? Perdón, porque no, ¿cómo voy a hacer fruta si soy ya? No, es imaginación, es cada uno con su propia imaginación, bueno, una fruta o algo por el estilo. No sé, todavía es cosa de la señorita Eiffel. Mira, yo me siento caníbal porque me gusta el mango. ¡Es caro! Precisamente es Luchito, cuídate. Esta noche es para amar. Quiero compartir. Y una fresa de tomate. ¡Guau! Bueno, le hay que probar. Fruta. Yo te dije que soy caníbal y me gusta el mango. Okay. ¿Eh? ¿Y cómo te comes el mango? ¿Así de plano lo exprimes? Primero lo pelo y lo muerdo y luego lo chupo hasta dejar el hueso. Ya sabes lo que te espera. No, ¿qué pasó? Yo no le hago eso. Cambiando de tema irreverente, porque sí, un tema irreverente es la frutipandilla. Bueno, cambiando de tema, usted no estuvo hablando sobre principalmente la canción que más la ha caracterizado. Ahora es momento de saber, porque usted estuvo en una época de oro, principalmente entre los 70, 80. ¿Usted ha visto alguna animación principalmente de japonesa de esos tiempos? Yo sé que en algún momento le gusta, le ha encantado. Y, sí, y según usted, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál es su favorito? Ay, Dios. Mira, la verdad es que no tenía favorito. Yo cuando veía anime, que te digo, Astro Boy, Meteoro, había otra serie japonesa en blanco y negro que se llamaba El Hombre de Acero, que era un robot gigantesco que un niño lo manejaba con un aparatito, ¿no? No sé si los vean, ahí métanse a YouTube. El otro día vi algo y me metí, me emocioné, digo, se recuerda a uno de su infancia. Y me gustaba también las películas de Disney, pero como les estaba platicando, yo me dediqué a jugar básquetbol desde los 12 años y me la pasaba jugando todo el tiempo, entonces dejé de ver anime, ¿no? Y pero bueno, en mi momento vi anime, no te puedo decir cuál era la que más me gustaba, pero era El Hombre de Acero. Mira, por aquí tenemos una preguntita de Angie Kawai. Ella hace varias preguntas. Dice, ¿qué siente Adrián cuando cantas? Ay, mi hija, pues yo trato de vivirlo. Trato de, a través de la voz, lo que digo, de plasmarlo, ¿no? De transmitirlo. Me siento agradecido cuando lo logro. Bueno, me doy cuenta porque los chicos me ponen, ay, es que se me enchinó la piel, me puse la piel de gallina, esos tipos de comentarios. Quiere decir que sí estoy interpretando, sí estoy transmitiendo lo que estoy cantando, y eso, wow, me siento feliz, ¿no? De que lo capten y de que lo sientan, ¿no? Al final de cuentas. Dime, Adrián, ¿qué sientes al dejar un lindo mensaje entre nosotros? O sea, nosotros, tus fans, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué siento? ¿Qué, perdón? ¿Qué es lo que escuché? ¿Qué es lo que sientes al dejarnos un lindo mensaje, un lindo recuerdo? Como te vuelvo a repetir, las adaptaciones que hago, trato lo más que puedo, en algunas no, pero las últimas que he estado adaptando, sí, me baso en la japonesa, vaya, pero siempre trato de dejar pequeñito mensajito, ¿no? Lo que hago es enseñar lo que yo quiero aprender, ¿no? A fin de cuentas, pensar que habrá un mejor mañana, en de que cada día seré mejor, en que todo lo que deseamos, y si lo deseamos con el corazón, con la mente, con una decisión, será más tarde que temprano, ¿no? Y los chicos, un chico me decía, yo pesaba 200 kilos y escucho sus canciones, me llenan de energía y me pongo a hacer ejercicio, ya peso 90 kilos y me manda su foto y bien musculoso el chico. O sea, son muchos otros chicos que me han escrito que estuve enfermo, que tuve enfermedades terminales, cosas así, que yo digo, wow, ¿no? ¿Cómo puede el espíritu, ¿no? Lo que realmente somos, esa fuerza interior, ¿cómo puede saltar barreras? Trascender enfermedades y híjoles, es maravilloso que se esté dando eso, ¿no? Entonces, me digo a mí mismo, estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? De llevar acá en el curso de milagros habla de que todos nuestro propósito es llevar paz, consuelo y esperanza. Uh-huh. Ese es el verdadero propósito de todos, pero nunca nos lo enseñan. Entonces, si los chicos me ponen esos comentarios de que sintieron esto, de que los ayudaron esos temas, esas canciones, creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer, y me hace sentir satisfecho y orgulloso y feliz. Tenemos otra pregunta de mi compañero Max Agara. Él pregunta que con qué personaje te identificas más de Slam Dunk. ¡Ay, de Slam Dunk! Ajá. Ah, pues con el mero mero, que ya no me acuerdo cómo se llama. ¿El Sanamichi Sakuragi? Por favor, me han regalado varias playeras, estoy... Sí, oye, no te acuerdas. Ese del 10. Sí, lo chistoso es, fíjate, yo que jugué básquetbol tantos años y me toca eso, precisamente el tema de Slam Dunk, me quedé... muchas cosas en mi vida, digo, vaya, parece que no hablemos de destino, porque uno va haciendo, en el momento presente estás haciendo tu futuro, ¿no? Si tú vives en paz y feliz y con la certeza de que todo está bien, el futuro va a ser de igual manera o mejor, ¿no? Pero, como te voy a repetir, en la canción de Slam Dunk, yo jugué básquetbol toda mi vida y me toca cantar ese tema, dije, qué padre, en lo de... ¿Te identificaste? Sí, o sea, me encantó, ¿no? Y sí la veía poquito, ¿no? No, ya no tenía... no porque me sienta... O porque me sintiera en ese momento adulto. No, sino que me gustaba hacer otras cosas más, ¿no? Que ver la serie. Sí vi alguno que otro capítulo, no te lo puedo negar, pero no me clavé en la serie. Por ejemplo, lo de Dragon Ball. Yo soy taekwondoín, yo soy cinta negra en taekwondo. De alguna manera... Lo que pasa es que yo viví, por ejemplo, yo tenía 35 años cuando grabé esto de Dragon Ball. Uh-huh. Y entré yo a los 38 al taekwondo, pero no por eso, ¿no? Sino porque yo desde niño a los 12 años me metieron a la escuela de taekwondo y llegué a cinta verde y me salí. A los 18 volví a entrar y me salí. Y a los 23 volví a entrar y llegaba a verde y me salía, ¿no? Y dije, yo tengo que terminar. Y a los 38 años empecé y terminé a los 45 años de cinta negra. Y todavía duré otros 2 años, iba para segundo dan. Y me metí a escuela de... Se llama, también es coreana, es el Hapkido, que es como el Aikido japonés, pero es todavía más brutal. Ahí te enseñan realmente... Yo me acuerdo cuando iba para cinta azul, nos dice el profesor, dice, ya saben destruir, ahora aprendan a sanar, ¿no? Ah, caray. Entre nosotros nos hacemos las técnicas y pues cuando te está aplicando una técnica, lo único que tienes que hacer es tocar tu pierna varias veces para que te dejen de castigar, ¿no? Y así, y a veces nos castigábamos de más y entre nosotros mismos, a través de la respiración y de tocar esa parte lastimada, nos curábamos, es maravilloso. Y de ahí encontré el Reiki y tomé curso de Reiki, soy terapeuta de Reiki. Yo les digo a los chicos, vamos a hacer la Genki Dama, en realidad todos somos canales de luz. La energía del universo entra a través de la coronilla y sale a través de nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca y nuestros pies. Wow. Lo que hace Goku haciendo la Genki Dama, eso es verdad, se llama Reiki. Entonces los pongo a hacer... la Genki Dama y mandamos una energía, ¿qué es lo que quieren para el planeta Tierra, para todos nuestros hermanos? Le digo, lo más importante que tenemos es nuestra intención, ¿de qué? De llevar paz, consuelo, esperanza, felicidad, abundancia, amor, lo que tú quieras, ¿no? Eso es verdad, y lo más poderoso es nuestra intención de llevar eso, ¿no? Y entonces hago la Genki Dama y he aprendido muchísimas cosas y aprendí algo muy importante con el taekwondo y con la defensa personal del Hapkido. Yo buscaba aprender a defenderme y encontré que en mi indefensión radica mi paz, mi seguridad. O sea, no tengo que salir. Para que haya conflicto se necesitan dos. Sí aprendí a lastimar y me doy cuenta de que si yo no me enfrento a nadie, no puede pasar absolutamente nada. Y eso se los digo también a los chicos, ¿no? No tienen que enfrentarse a nadie. Cuando alguien te agrede, es que te está pidiendo ayuda. Está desesperado, tiene problemas. Y lo único que hace es proyectar su energía no calificada, porque no hay energía negativa. La proyecta hacia afuera y busca a alguien que le responda para proyectar sobre eso. Entonces, si tú no le haces caso únicamente, pregúntale, ¿te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar en algo cuando alguien te agrede, no? Pues entonces, mira, por aquí alguien está diciendo, su nombre es Sebastián M, y dice, dile a Adrián que lo amo. Ay, chiquillo, qué hermoso. Muchísimas gracias. O sea que ya me perdonó. Ya lo perdonó. Perfecto. Qué lindo, muchísimas gracias. Oye, yo quiero mandar aquí también un saludo a Argelia Mascareño, que me dice, apenas llegué escuchando tu bella voz. Qué linda, muchísimas gracias. Argelia, te mando un abrazo, bendiciones. Gabriel Caro también me dice, muchos éxitos, mil bendiciones. Yo estoy muy contento, de veras, muchísimas gracias a todos. Vivo, cada día me sorprende, cada día con estas muestras de cariño y de con la atención que me dan, me siento así como entre las nubes, es maravillosa esta sensación, y no pierdo el piso, o sea, yo sigo siendo y seré el mismo Adrián, siempre toda la vida, ¿no? Y espero que sea mucho tiempo, porque en realidad, chicos, nadie envejece, nadie fallece si no lo ha decidido. Y entonces no decidan por la vejez, ni decidan por la muerte, ni la enfermedad. Uno atrae todo lo que piensa. Entonces, cuando lleguen pensamientos de dolor, pensamientos de muerte, de enfermedad, inmediatamente no lo quiero. Ustedes atraigan lo maravilloso de la vida, el amor, la paz, la tranquilidad, el bienestar y sobre todo la eternidad. Así de simple. Preguntan aquí los chicos, ¿usted vio Mazinger Z? Pues lo vi con mis hijos. Alguno que otro capítulo, como te voy a repetir. Yo ya tengo hijos grandes, tengo una hija de 37 años, mi hijo tiene 36 y mi pequeñita 35, y ahorita tengo mi bebé de 3 años, es otro comienzo, otro motivo más para seguir adelante, y gracias a Dios que me sigue conservando la voz, y pues para regalárselas, para dárselas a todos mis ángeles, y muchísimas gracias. Oh, qué lindo, de verdad. A ver, otra pregunta por aquí. Nos dicen desde Colombia que dice Tauti que le encantan tus adaptaciones y saludos desde Colombia. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Y qué bueno que les guste lo que hago y de alguna manera lleva un poquito de mí, de lo que quiero aprender. Por eso se los enseño. Oh, tan hermoso tú que eres. A ver, dice... dice Angie Kawai, no lo negaré, te amo. Así que... Ay, pero no le digas a nadie. Ay, Angie, muchísimas gracias. No le digas a nadie, yo también. Bueno. De hecho, ya se están desangrando aquí todos. Les está saliendo sangre de la nariz. Mi compañero... Mi compañero Dante dice... Me gana siempre. Bueno, ya. Pues dale, dale tú, Luchito, dale, dale. No, no, dale, tú ya hablaste. No te Bueno, es que estoy pendiente. Dile a Adrián que me encantó su canción del Opening 2 de Dragon Ball Super. Ay, qué linda, gracias. Gracias, pues, híjoles, yo... Fíjate que esa adaptación la hice de un día para otro, o sea, tengo un amigo que se llama Omar Wanop, que está haciendo las instrumentales, muy bonitas por cierto, le mando saludos si es que está escuchando, me dice, yo ya tengo la versión del tema, del segundo opening, y ahorita como acaba de salir, entonces me apuré, pero no la grabé. No la grabé, porque se me olvidó la letra en la casa. Voy a un estudio que está detrás de mi casa. Entonces me apuré, la adapté rapidísimo y al otro día no me llevé la letra. Pero bueno, con todo cariño, de veras, todo lo hago con gusto. Tratando de, como te voy a repetir, respetar la versión japonesa, la traducción japonesa. Pero siempre poniéndole un poquito de mío. Aquí me decía mi mujer, mi pareja. Me decía, es que cómo le pones gozando, le digo, pues es que gozando, pues es que gozar no es malo, ¿no? O sea, es que como dicen, I can get no satisfaction, y le dije, no, pues es que cómo puede caber en ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, no he gozado suficiente, si me dices, I can get no satisfaction, son 7 sílabas, entonces no he gozado suficiente, y le quedó perfecto. Y digo, pues es exactamente lo mismo, ¿no? No he encontrado la satisfacción, o sea, no he vivido todavía lo que quiero vivir, ¿no? Entonces, por eso no he gozado suficiente. Y bueno, de eso de los muros, me pusieron muchísimos, romperé todos los muros, romperé. Me decían, esa canción la hizo para Trump. Y todas las puertas abriré, o sea, decían que seguro que Trump no le gustó y no sé qué, híjoles, yo no le hice honesto. Híjole, por eso no son, ya ves. Ya me imagino. Listo. Escrito en el muro, Adrián Barba vetado del muro, ya. Ahí tenemos. Ya no van a estar en Estados Unidos, Sí, por cierto. Ya, pasa, aquí nos dice nuestro compañero Rochiro, dice, me encanta su trabajo, sus canciones son mis drogas, entre paréntesis, saludables para vivir. Ay, qué lindo. Sí, sí, pues es un maravilloso que te digan eso, quiere decir que estás haciendo bien las cosas y que motivas, ¿no? que das das energía espiritual al que lo escucha, y eso es maravilloso. Gracias de veras a todos mis ángeles. Aquí dice Iris Axa, dice, yo llevo conmigo una playlist de su música, no me canso de escuchar su voz, es magnífico, una voz de ángel. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, de veras, muchas bendiciones. Bueno, aquí yo mando un saludo que de... Dice Omar Rodríguez. Like si quieres que Adrián sea doble oficialmente, sea doble oficialmente los openings y endings de Dragon Ball Super. Qué lindo, muchísimas bendiciones. Gabriel Caro, muchos éxitos. And Dixon, ¿cómo hace para cantar como Ángel? Qué lindo. Jonathan, ¿lo pone en la página un video? Ah, caray, no entendí, pero bueno, les mando muchas bendiciones a todos y muchísimas gracias por estar escuchando, mis ángeles. Pues bueno, chicos, lamentablemente le quedan 5 minutos a nuestro invitado y a mí me gustaría que él, en estos 5 minutos que nos quedan, aprovechara para darnos unas palabritas y si pudiese cantarnos un pedacito de Ángeles Fuimos, sería fantástico. Sí, mira, yo les digo siempre normalmente cuando ya termino mi presentación a todos que recuerden siempre que ángeles fuimos, somos y seremos por toda la eternidad. Somos puros santos e inocentes. Lo único que tenemos que sacrificar es el miedo y la culpa. La culpa es la que nos enferma y nos mata. Somos puros santos e inocentes. Y termino diciendo con voz. Y dice: pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró. Y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará. Paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. Wow. Increíble, de verdad, tienes una voz increíble. Voz privilegiada, en serio. Una increíble voz de ángel, sin lugar a dudas. Gracias, mis angelitos. Dime, Adrián, ¿me darías una segunda entrevista? Claro que con tiempo, por supuesto. Necesitarías hablar con mi manager, o sea, comunícate. Yo pienso que sí, más adelantito podemos estar nuevamente en contacto, ¿sale? Claro, mando muchas bendiciones a todos, mis ángeles, gracias por tanto, por todo, por... que estén bien. Que estés muy bien, Adrián, gracias por estar aquí con nosotros, te agradecemos infinitamente, sobre todo yo, que he estado en contacto contigo, con tu esposa, un saludo muy fuerte y un abrazo muy grande para ella, que disfruten a su bebé y pues ni modo, los compromisos son compromisos, mi estimado, y acuerdos son acuerdos. Así es, mija, te agradezco mucho, les agradezco, chicos, y oportunidad de poder llegar a todos sus radioescuchas, a todos mis ángeles, y bueno, que estén muy bien, ¿eh? Muchas bendiciones a todos, gracias. Que estés bien, cuídate. Bye. Ok, chicos, pues esto fue la voz de nuestro querido Adrián Barba. Y ustedes no se separen de la radio, puesto que esto todavía no se ha terminado. Lo voy a volver a traer lo tenemos que volver a tener aquí con nosotros porque hubo ciertos inconvenientes en cuanto a el lag, se puso un poquito pesado, pero ya se dieron cuenta que es una maravillosa persona. ¿Qué opinión tienes de esto, Luchito? Excelente persona, un señorón, de verdad. Tiene mis respetos y fue bonito tenernos como entrevistado. Y sí, sería buena una segunda oportunidad, así que lo vamos a tener próximamente. Vamos a concretar la fecha y por supuesto lo vamos a avisar tanto en las redes sociales como acá mismo en el chat de Anime Extremo, que están todos felices. Ahí algunos están muriendo en paz por escuchar por supuesto la canción. De verdad fue hermoso oír la canción de Ángeles Fuimos. Excelente. Sí, de verdad que es algo que te estremece, ¿no? Al escuchar ese tono de voz y fuera de ello, el ver la parte humana de Adrián, el ver su parte humana, si te diste cuenta, él no habla solamente de trabajo, ¿no? Él habla de su vida, de lo que es en sí su vida, lo que es la realidad del ser humano. Exactamente, es lo vital, porque todos tenemos una vida diferente y es importante contarla en carne viva lo que en realidad y Adrián es un ejemplo vital de ello. Así que chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué sintieron al tener a nuestro super invitado Adrián Barba con nosotros? Me gustaría saber sus opiniones, igual pueden hacerlo por privado o también pueden hacerlo en mi página oficial de Facebook, no sé si por ahí alguien ya la pueda poner. Facebook.com/NeconoHouse, ahí también ahí nos van a compartir, de seguro a Ranchero ahí tiene el link, ahí se carga, ahí lo va a compartir. Y recuerden chicos que vienen más sorpresas en NeconoHouse y no solamente en NeconoHouse, ya que el jueves en mi programa voy a estar contando una gran sorpresita, así que atentos chicos. Y bueno, cuando yo tenga mi otro programa les daré otra sorpresita chicos, así que ustedes saben que en EconoHouse, hablo por mí, no me canso de darles sorpresas, a mí me encanta darles sorpresas a todos y sobre todo dármelas a mí misma. Entonces chicos, pues no se despeguen, lamentablemente tenemos que hablar por más de 10 minutos, seguir hablando puesto que Sango es nuestro puente. Sí. Y como Sango no está, pues no podemos hacer mucho. Así que vamos a subastar a los chicos. ¿A quién vamos a subastar en este momento? En este momento vamos a hacer una subasta. Luchito, yo me encargo de subastar a los chicos en esta vez. Fíjate que hemos formado una dinámica bastante interesante en la cual yo subasto a los chicos. Así que vamos a ver. Adiós a mi dignidad. Vamos a, en este instante, señoras y señores, vamos a Luchito Sama lo vamos a subastar. A Luchito Sama lo vamos a subastar. Muy bien, cuenta la leyenda que Luchito Sama es un joven muy atractivo que vive en Chile. Cuentan que tiene 21 años. Cuenta que tiene 21 años y también cuenta la historia que él es uno de los elfos del bosque oscuro. Cuando lo invocas puede ser muy malvado, pero cuando le pones chocolates en la mesa puede ser el elfo más hermoso y cariñoso del mundo. Pero cuidado, porque ama los pies. Así que, chicas, empezaría por sus pies. La subasta empieza por $15. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? $15 por aquí, $15 por acá. Vamos. Chicos, $15 son $15. ¿Quién da más por Luchito? Por Luchito, Luchito. Luchito toma $15 por aquí, $15 por allá. A ver, no veo esos números. Money, cash, Luchito Sama. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos por Luchito? Sí, Parece que no va a resultar esto, querida. Tendría que subastar a la persona, no resulta. 21 jugosos, dice Jorjón Chiro, 21 jugosos años. Así es. ¿Cuántos no fue? ¿Quién quiere a Luchito? Se los pongo por $10 ya. $10 por Luchito. Nadie lo va a me va a querer, mi Felenzuelo. Recuerden que todas aquellas víctimas que se queden entre mis brazos van a ser sometidos por la querida Eiffelen. Así que por aquí Tauti dice que ella ofrece $1,000,000 por Luchito Sama. Y alguien más me ofrece 15.99 dólares. Por acá también tenemos otro que dice 78 billones y un unicornio. Angie Kawai, siempre hace buenas ofertas. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Estamos en 78 billones y un unicornio. ¿Quién me da más por Luchito Sama? Vamos, vamos, vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Si vendemos a Luchito Sama, me subasto yo. A ver. Sométeme, Evelyn. No te preocupes, Canoco. Te voy a someter. Y cuando te sometes, sabrás. Cuidado, alarma de Yuri acá. Alarma de Yuri. Alarma de Yuri. Ay, dice Alison. ¿Quién quiere licencia? ¿Quién quiere la licencia? A ver, chicos, estamos subastando a Luchito Sama. La última oferta que tenemos es de 78 billones y un unicornio. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo doy una tapa de coca y me estoy arriesgando. Bueno, Luchito, al parecer no te quieren comprar, y eso quiere decir que a mí no me van a comprar, porque yo me voy a subastar después de que te venda a ti. Aparentemente nadie nos va a comprar a nosotros. A ver, dice por aquí Tauti, te doy ya hoy un pozo petrolero y miles de diamantes. Me gusta lo de revistas. Pero, ya oye, Eiffelen, ya me acuerdo como te dijo en el anterior programa DJ Montane que tú eres un diamante bruto. Oye, sí. Oye, sí. Ok, chicos, vamos. ¿Quieren que me subaste yo? Hay que comprar a Luchito. 100,000 pesos, Luchitos. Excelente. Te doy el volqué, el volitorio. Esperen, va muy rápido. Escribe muy rápido. El envoltorio de un caramelo. Y creo que es mucho. ¡No, hasta más! Se nota que anda pelado el señor Sebastián, me parece, ¿ah? Muy mal, Sebastián. Bueno, Luchito, aparentemente nadie te quiere comprar. Y por ende, no me voy a vender yo. Así es esto, chicos. No voy a vender yo, así que bueno, Luchito, te voy a someter. Te voy a amarrar en una silla y no sabes las cosas tan peligrosas que te puedo hacer. ¡No, Auxilio! Preparada, si tengo una cadena y un calcetín apestoso para... Esto va a doler mucho. A ver, aquí... Sara, yo... Por Dios, ahí tienen su dosis de bóculo pico. A ver, chicas, ¿quieres saber lo que le voy a hacer a Luchito Sama? ¿A alguien le interesa saber lo que le voy a hacer a Luchito Sama? No es necesario que lo sepan. Pues le voy a hacer muchas travesuras, le voy a hacer diabluras como nadie se las hubiera imaginado. Y lo más importante de todo es que lo voy a hacer sufrir. Sí, lo voy a hacer sufrir. Le voy a meter un calcetín apestoso a la boca. Y entonces, después de ese calcetín apestoso, le voy a... Ya lo dijo Adrián Barba, lo voy a pelar, lo voy a morder hasta que quede el hueso. Muchas gracias, Eiffelen, por darme el prefijo, el apodo de mango. Ya sé lo que es sufrir, así que gracias. Bueno, chicos, nosotros ya casi terminamos, solo estamos esperando que Sando venga y nos desconecte. No se pierda el próximo programa de mi compañero Max Agara, que está lleno de sorpresas. Sí. Las adelanto las sorpresitas, porque va a hablar sobre el mundo del shonen, entre ellas las peleas épicas del anime, y va a haber una entrevista al cantante Rodrigo Chausti, que es participó en Japón, así que no se lo pierdan por nada del mundo. El regreso de nuestro buen loco desenfrenado y amigo Che Boludo, nuestro buen amigo Matt Zagara, así que no se lo pierdan por nada del mundo. Por nuestra parte, yo creo que se da todo. Yo en mi caso me encuentro mañana a las 8 de la noche. Así, a las 8 de la noche, hora de Perú, y va a haber muchas sorpresitas. Mañana, trivia musical, para que se ganen una VIP y no se sientan mal. Correcto, pues entonces, chicos, dejamos. Solo esperamos que Sango llegue y corte esto. ¡Sango! No hay otra forma de salir, a menos de que Sango lo corte, pero los podemos dejar con la musiquita. Así que disfrútenla, chicos. Yeah.